Bienvenidos a una nueva edición de En Primera Clase. Hoy tenemos un especial dedicado al arropiero. Exactamente, se llamaba Manuel Delgado Villegas, nacido en Sevilla un 25 de enero de 1943 y muerto, fallecido, un 2 de febrero de 1998. Es conocido con tal mote porque, bueno, es el asesino en serie español, uno de los más conocidos y de los más temidos. Y para eso, bueno, pues quiero presentaros a quien me hace compañía en esta edición de En Primera Clase, que es a Cristina. Hola, Cristina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué te parece este tema? ¿Lo conocías ya? La verdad que desconocía el tema, pero leyendo un poquito por encima el guión y todo lo que nos has traído, toda la información que has recopilado, Vidal, me parece un tema sin duda escalofriante. Y sobre todo porque estamos bien acompañados esta tarde. Tenemos a Salvador Ortega, quien fue el policía quien participó en la detención de este individuo. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Manuel Delgado Villegas, marcó tu vida, ¿verdad? Temas como este no dejan secuelas, esa es la realidad. Marcó mi vida, pues, para bien y para menos bien también. Pues son casos muy especiales, el caso con los que cualquier investigador sueña que le puede tocar, y cuando te toca, pues crea alrededor tuyo pues un ambiente de celillos, de envidias y de cosas de estas, porque no les ha tocado a otros, eso es. Pero te ha dado una experiencia que poca gente tiene. Es decir, esta gente, tenerlos cerca no es bueno, pero tú las has llegado a tocar, has llegado a estar con él, a hablar con él, porque son 3 años a su lado recorriendo España y Francia, ¿no? Sí, él no salió al extranjero. Recorrimos todos los sitios donde él había dicho que había trabajado Francia. Claro, salir al extranjero de la forma que estábamos con él durante casi 3 años, era una persona pues que venía pues como tú y yo podemos salir a pasear, eso es, y porque no se le podía llevar esposado, no sé, en fin, era un poco especial, tanto en su vida, pongamos entre comillas, de fechorías, como también en su propia conducta y comportamiento con los demás. Nunca fue enjuiciado. Él hablaba de que había cometido 44 crímenes, más o menos, ¿no? Él confesó 48. 48. Sí, pero a mí no me extraña que hubiera cometido muchos más, ¿eh? O sea, cuando una persona lleva tanta cantidad de asesinatos como ocurre a los asesinos en serio, asesinos múltiples, pues no es nada raro que entremezclen situaciones y circunstancias y escenarios entre un crimen y otro y que se olviden de algunos de ellos. Eso solo pueden reconocer a los más próximos o a los que más importancia le hayan podido dar. Precisamente, Salvador, te iba a hacer una pregunta en ese hilo, ¿no? Que si es posible que con tantos crímenes a sus espaldas se hubiese olvidado de alguno. Ya nos has comentado que sí, que es muy posible que hubiese alguno que incluso, ¿verdad?, hubiese olvidado el propio arropiero. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no solo que hubiese olvidado, sino algunos que para él representaran también un valor especial, tanto en lo positivo como en lo negativo, y que se lo guardaba pues para él solo. Solo se demostraron 7, 8, ¿no? Sí, pudimos reconstruir, me parece que fueron 7 y 1 en grado de tentativa. Para que nuestros oyentes, si te parece bien, Cristina, conozcan la historia, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Y bueno, pues decir que el arropiero, que era Manuel Delgado, bueno, pues se le conoce por vender arrope, lo cual su padre le obligaba, ¿verdad?, a él. Y decías, ¿tenía un hermano o una hermana? Una hermana. Sí, una hermana. Eso es, y les obliga. Entonces su madre fallece ya cuando él tiene unos años, todavía un crío, y bueno, pues va a la escuela, son criados por su abuela, va a la escuela, pero no aprende ni a leer ni a escribir, ¿verdad? Sí, no llega. La primera escuela primaria a la que asiste, pues fue un fracaso total, porque de todas formas yo creo que lo dieron por imposible y lo tuvieron a un lado, pues como una especie de guardería. Pero cuando va a la escuela pues naturalmente ahí es donde no pueden hacer carrera de él se escapa, él no va, él desaparece de la escuela durante muchísimo tiempo, en fin, hace sus novillos, ya empieza a hacer pequeñas cosas, pequeños hurtos y cosas de estas, y la verdad es que el resultado es que era analfabeto total, no sabía ni leer ni escribir. Él padecía una especie de dislexia, y esa dislexia se transformaba en una tartamudez delante de los demás, por lo cual lo tomaban pues por el tonto del pueblo, una cosa de esta, cosa que a él le molestaba muchísimo, ¿eh? Ese menoscabo se le molestaba muchísimo, y eso le traía incluso varias peleas y varias refriegas que tuvo durante su vida juvenil. Pero el resultado fue que en el colegio pues no aprende nada y es totalmente analfabeto. Uh-huh. En 1961 ingresa en la Legión Española, donde aprende el golpe mortal del que luego vamos a referir más detalladamente. Pero cuéntame, vosotros, ¿cuándo le detenéis? ¿Por qué motivos? Y sí, tu primera impresión al verlo. Él no ingresa en la Legión de forma voluntaria y tal, no. Él intenta enfriar uno de los asuntos que hace y por lo tanto lo que hace es que se quita de medio. Y una de las formas para quitarse de medio en aquella época pues era irse a la Legión, que en aquel momento pues había bastantes delincuentes que por las mismas circunstancias se escapaban y se iban a la Legión y estaban allí en la Legión durante un cierto tiempo. Lo que pasa que es que la Legión y ese golpe mortal no se enseña a la Legión, ese es un golpe mortal de karate y yo supongo que le enseñarían defensa personal. Allí aprendió a manejar armas y allí aprendió pues un poco de defensa personal y uno de los golpes que aprende es ese, que luego después la prensa lo lanza como el golpe del legionario, cuando el legionario no utiliza ese golpe para nada. Eso es un golpe más de defensa personal, que se da con el envés de la mano, o sea, con el anverso, la mano puesta de perfil, llevando la potencia desde el hombro contrario hacia el objetivo que quieren cumplir. De la Legión se tuvo que ir, lo echaron. Y lo echaron porque lo dieron por muy peligroso y enfermo. Y entonces, después de estar en el hospital y tal, yo creo que le cogieron miedo a la Legión y se lo quitaron de encima como fuera, porque sería igual de incorregible que en su vida normal. Yo no sé si, Salvador, si Manuel Delgado resultaba más terrorífico en las distancias cortas que he visto desde fuera. Sin duda. Visto desde fuera, el aspecto físico era un hombre atlético, era bien dotado, no era muy alto, tendría unos 67, unos 68, quizás, no llegaba a unos 70, pero era atlético, muy musculado, y además llevaba a veces un bigotito y le daba el aspecto de Cantinflas, ¿eh? Y entonces lo que ocurría era que era un hombre simpático, después como tartamudeaba un poco, pues lo tomaban, pues por eso, por un hombre, por el tontito del cual se podía meter la gente con él, etcétera, etcétera. Pero en las distancias cortas resultaba muy peligroso, muy peligroso. De hecho, eso, lo que nosotros pasamos con él durante todo el tiempo que tuvimos que estar viajando arriba hacia abajo, fue un verdadero martirio, vamos, un verdadero martirio, porque en cualquier momento podía tener un brote y el que estaba más cerca de él lo podía pagar, ¿eh? Cristina, Salvador, cuéntanos, porque es detenido el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María. ¿Cuál es el motivo de la detención y cómo transcurre todo esto? Sí, a nosotros nos aparece un chico en el río y ahogado. En principio, pues ahogado, lo lógico. Pero en aquella época la competencia del mar y de los ríos en cuanto a cadáveres era de la Comandancia de Marina. Y le hicieron la autopsia y al hacer la autopsia, pues yo estaba presente y ahí el médico cerró el tema y diagnosticó pues asfixia por subversión y yo no estaba de acuerdo porque no aparecían diatomea, no había otros signos, no había otros vestigios que indicaran que podía ser que estaba ahogado. Y le dije, mire usted, yo le voy a hacer muchas preguntas por escrito y me la va a tener usted que contestar. Y el hombre, pues dentro de su gran capacidad, dijo, mire usted, es que yo no soy forense. Yo soy el médico de guardia, me ha tocado esto y yo tiene que venir a hacer la autopsia ahora. Le preguntamos si no tenía inconveniente en que fuera un forense, me nos dijo que no, en absoluto. Y buscamos a Luis Frontela, que residía entonces en el puerto de Santa María y que hacía las veces de forense en Sanlúcar. Entonces, este hombre hoy día es el catedrático de medicina legal de la Facultad de Medicina de Sevilla. Y efectivamente, pues nos llevamos allí y hizo una autopsia del libro. Claro, al abrir tráquea, pues nos encontramos con que los huesos, el hioides, estaba fracturado. Y estaba fracturado en golpe seco, tal. Se determinó perfectamente que aquello podía haber sido dado al no haber, naturalmente, ninguna señal fuerte en el tejido por el externo, pues nos calculamos que había sido un golpe hecho en un forcejeo o con lo que quiera que fuera. Total, que ya el diagnóstico era que había una muerte por lesiones, ¿no? Y mientras tanto también nos denunciaron la desaparición. Mientras investigábamos este tema, que además se nos presentó muy difícil, porque no conocíamos a este chico, tuvimos que hacer un perfil de la propia víctima, intentar saber tanto de él que llegáramos a saber qué pensaba y cómo se movía, ¿no? Y mientras tanto, pues, nos denuncia la desaparición de una chica que era deficiente mental, pero no era oligofrénica, era en primer grado, y además, aparte de primer grado, es que físicamente no aparentaba ser deficiente. Pero tenía la costumbre de irse a los bares de carretera, de allí muy cercanos, y se iba con los camioneros y desaparecía durante 3 o 4 días. Después volvía, pues eso, con ropita nueva, con dinerito, con regalitos, en fin, una forma de practicar la prostitución así, de que era extraña en ella, pero que la practicaba. Y no nos pareció muy difícil el tema porque pensamos que había sido una de sus salidas. No obstante, luego después empezamos a trabajar en el asunto y nos enteramos que esta chica había estado con un chico que no era del puerto, un chico que había llegado allí, y a un chico al cual era el hijo del arropiero. El que verdadero era arropiero era el padre, y el padre lo que hacía era arropías y las vendía con un canasto. Este se vino huyendo de Barcelona, no el padre, Manolo, el hijo, por algún caso que había terminado de hacer allí, y se vino al puerto de Santa María a enfriar el asunto. Y una vez en el puerto de Santa María, pues su padre le dijo, mira, aquí te tienes que buscar la vida como sea. Le dio el canastito, le dio las arropías y dijo, a vender arropías a la calle. Y esto por eso le quedó arropiero. En un principio, porque ese nombre se lo puso la prensa. Y en un principio empezaron a hablar del estrangulador del puerto. Aquello nos pareció, porque a la chica, a esta que desapareció, efectivamente él había, era una especie de novieta, con la que él salía, y fueron a un campo muy cercano del centro del pueblo, y en ese campo pues se dedicaron a mantener relaciones sexuales, y en una de ellas pues este hombre la estranguló con sus propios leotardos. E incluso aquel año, raramente, pero aquel año hizo bastante frío, el cadáver no se estropeó, y a eso le dio lugar a que él fuera a visitarlo, esto no lo confesó Clara, después él, a visitarlo alguna que otra noche, pues para seguir manteniendo contactos sexuales. O sea, una necrofilia clara, ¿no? Y, en fin, aquello aparece así, ya se le detiene además por errores que él comete en la investigación. Él comete errores, llega un momento en que está totalmente cogido por el libro que le cogimos en un renuncio importante. Fue lo suficientemente inteligente como para engañarnos diciendo que había estado en el cine aquella noche y nos saca una entrada partida como que había estado viendo las películas. A mí se me ocurre preguntarle por qué películas había visto. Eran una jornada de estas continuas, habían dado 2 películas, y una de indio y otra de guerra, no sé cuánto. Yo era amigo del dueño del cine, lo llamé por teléfono y no me coincidían los argumentos de ninguna de las películas. Entonces se vio perdido y entonces simuló una aura epiléptica. La simuló también hecha que cuando viene el forense que llamamos para que lo reconociera, el forense lo quiso ingresar en el psiquiátrico. Y ese era el sistema que él empleaba para irse escapando de los psiquiátricos algunas veces que le habían detenido, le habían llevado al cuartel de la Guardia Civil o le habían llevado a alguna comisaría. Él, pues, como sospechoso, porque nunca nadie le pudo probar nada hasta entonces. Total, que yo le pedí al juez que efectivamente me dejara, que yo decía que aquel hombre daba presentaba una serie de características que me mostraba que no estábamos ante un caso cualquiera, que aquello era muy especial, y efectivamente el juez pues me hizo caso y en vez de mandarlo al psiquiátrico pues lo dejó allá a su disposición. Y estuvimos con él, y al día siguiente nos íbamos todos a los interrogantes, y al día siguiente nos confiesa el crimen del chico que había aparecido en el río. De acuerdo. Y nos dice cómo lo ha hecho. Bueno, primero nos lleva a él a donde está el cadáver de la desaparecida. Muy bien, Salvador, vamos a ir cronológicamente, ¿vale? Vamos a ordenar un poco la historia para que los oyentes lo puedan asimilar mejor, porque... Este es el momento de su identificación, de su detención, y el comienzo, naturalmente, de la investigación con él de otros crímenes. Y entonces ya nos podemos remontar a los primeros. Eso es. Entonces, tras su detención, confiesa tantos crímenes que la policía no le toma en serio. Hombre, porque dice 48. En un principio confiesa el crimen del chico del puerto de Santa María, que nos coincide con muchos detalles, con muchas cosas, y con algunos testigos que lo habían visto. Habían visto que había estado con él, lo habían visto montar una moto, que es la moto era de este chico. Y pues empezamos a trabajar con él, pedimos antecedentes a Mataró y le decimos que no suena muy raro, que este hombre tiene todos los aspectos de ser un psicópata y que naturalmente que queremos saber más de él. Entonces nos dan antecedentes de muchos hechos que allí se habían hecho y empezamos a trabajarlo. Y yo prohibí que los datos que teníamos se les comunicara a él en ningún momento y que lo dejáramos hablar. Entonces nos empezamos a ganar la confianza con él y a los 2 días y el que hizo Mataró. Yo no sé. Que no es el primero, además, ¿eh? Que no es el primero que él hace, o al menos el primero cronológicamente que nos confiesa. Y yo no sé, Salvador, si en todo ese tiempo no hubo nadie que sospechase de él, que lo hubiese denunciado. Yo supongo que, mira, como sospechoso, como vagabundo, como persona que ha tenido reyertas en la calle, como proxeneta, porque él vivía de los, él vivía de las prostitutas y de los homosexuales. Por lo tanto, eso era más que evidente para que en alguna de las veladas hubiera caído, ¿me entiendes? Y que se lo hubieran llevado y que lo hubieran preguntado por muchas cosas, pero como no había pruebas, lo tenían que poner en libertad. Y cuando la cosa se ponía un poco negra y él la veía un poco apurada, pues simulaba un aura epiléptica, un ataque epiléptico, o simulaba cualquier cosa de estas y lo mandaban al psiquiátrico. Un hombre con dislexia que parece tonto, un hombre analfabeto, un hombre que no sabe hablar, no es para ellos, porque además él entonces tartamudeaba mucho más, y pues lo mandaban al psiquiátrico y del psiquiátrico se escapaba. Salvador, Cristina, si os parece bien, vamos a ver, porque conseguís identificar 7 víctimas. Luego hablaremos de ese viaje de 3 años para lo que es ubicar estos hechos. Pero si te parece bien, antes de hablar de ese viaje, vamos a ver a las víctimas identificadas, que son 7, ¿verdad? Si te parece, Salvador, el 21 de enero de 1964, la muerte de Adolfo Folch en la playa de Llorach, en la Ropero. Eso es, tú lo sabes más que yo. El arropiero se acerca a Folch, se supone que este dormía apoyado en un muro y le destroza el cráneo con una piedra para robarle la cartera y el reloj. Este hombre tenía solo... No, él no le roba la cartera, no. No iba a robar la cartera, el reloj. Él iba indudablemente a ver lo que podía hacer con él. Él paseaba, la playa de Llorat está bajo un terraplén, y desde arriba el terraplén pasa en unas vías del tren. Y él venía andando por ese terraplén y ve a este chico, al Adolfo, que era cocinero, y aquel día lo tenía libre y había ido a la playa a recoger arena de la playa, porque a su suegra le gustaba fregar los cacharros de la cocina con arena. Entonces este hombre coge su autobús o su tren, se va allí, recoge aquello y a la espera de que vuelva el tren otra vez, hacía un día muy bueno con mucho sol, se ampara un poco en una de las fachadas de una edificación que había allí, que podía ser un chiringuito o una cosa de estas, y ahí pues se queda dormido. Él llega por detrás, coge una piedra y le da una pedrada tan grande en la cabeza que le abre la cabeza y lo deja muerto al instante. Y entonces aprovecha una vez muerto a ver qué tenía. Y se lleva la cartera y el reloj. La cartera de él y el reloj. Él coge el dinero que había en la cartera, se la tira allí mismo y el reloj se lo lleva. El reloj sí que se lo llevó. Y el cadáver es después descubierto por la tarde, cuando los chicos vuelven de colegio y van a jugar a la playa y lo ven allí. Lo había cubierto con la propia gabardina del cocinero, lo había cubierto totalmente, y el hombre, pues, a cualquiera aparentaba que estaba allí tomando el sol y que estaba durmiendo. Después, Salvador, 3 años después, el 20 de junio de 1967, se produce la muerte de una joven francesa, Margaret Hélène Boudrier, en una masía de Ibiza. Aparentemente sorprendió a la joven de 21 años, también la mató y abusó de su cadáver. Este hombre aparece en Ibiza, él nos cuenta, es imposible que haya una etapa tan grande, esa pauta de tiempo sin hacer nada en un asesino, y mucho más cuando vemos lo prolífico que ha sido en sus asesinatos, en sus fechorías. Y entonces ahí ha habido que haber hecho algunas otras cosas. Él ha estado con prostitutas, ha estado de proxeneta, ha vivido de homosexuales, y seguro que hizo más cosas. Efectivamente, y a nosotros nos contó otros asesinatos por la costa brava, pero que no llegaron a poder, que nosotros nos encontrábamos con sumarios que tirábamos que coincidían con datos que él nos daba, pero que habían sido enterrados y solucionados pues este como ahogado, otro como, en fin, eran distintos, y era imposible poder levantar aquello. Nosotros en la investigación, uno de nosotros tuvo que hacer el abogado del diablo para que nosotros no cometiéramos errores, porque lo que sí es cierto que tenía que coincidir absolutamente todo, que todo tenía que estar y que tenía que haber signos que solamente lo pudiera conocer el autor, y que estos figuraran en el sumario que se había hecho y en la autopsia, y que aquello nos pudiera dar la luz de una culpabilidad. Por eso no se llegaron a reconstruir bien más que 7. Salvador, yo quería hacerte una pregunta. ¿Es la primera vez aquí que se reconoce que abusa de un cadáver? No. Necrófilos, eso aparece en muchas de las historias de muchos asesinos. No, ahí, pero me refiero al arropiero. Es la primera vez que él cuenta que efectivamente, ajá, ha mantenido relaciones con, pero la necrofilia decía, no es una cosa que aparece así de pronto como la gripe, ni es ningún virus, o sea que si ha mantenido, si ha tenido ocasión de poderlo hacer, yo creo que con la chica francesa, con esta chica que estaba pasando sus vacaciones en Ibiza y que además había, se detuvo a un hombre como autor de los hechos y en el juicio lo tuvieron que poner en libertad, un americano además, lo pusieron en libertad por falta de pruebas. Cuando nosotros llegamos luego después, mucho más tarde, y llegamos con la culpabilidad de este hombre, yo recuerdo que el juez se abrazó a mí y me dijo que gracias a Dios que acertamos los dos. Yo por no poderlo condenar por falta de prueba y usted por decir que lo que yo hice estaba bien hecho. Pero ya, claro, eso son cosas que te encuentras con... Entonces, este hombre de Ibiza no fue solo. Ni él tenía capacidad para ir a Ibiza, para estar solo. A pesar de que era un asesino de serie, de los clasificados como desorganizados, yo no creo que se atreviera a ir solo a Ibiza. Este hombre fue con alguien, o bien con una prostituta, o bien con una novieta que se hubiera echado, y se fue a Ibiza. Allí surgirían problemas y este hombre pues lo dejó. Y se pone a caminar naturalmente por alrededor de lo que es Ibiza y de lo que es la propia capital, y se va por los campos buscando qué comer porque él decía que tenía hambre. Y se encuentra con aquello, va por una ventana, ve a un tío salir, se asoma a la ventana porque la casa se queda sola, pero había luz, entonces se asoma y ve a una mujer desnuda, una mujer joven, bastante mona, ¿eh? Y claro, aquello pues lo desató. Y entonces cuando entra y la asesina, la sofoca, y después de sofocada es cuando mantiene relaciones sexuales con ella. Salvador, el 20 de julio de 1968, Venancio Hernández Carrasco, es un vecino de Chichón, había salido a trabajar en un viñedo de su propiedad a orillas del río Tajuña, cuando se ve sorprendido por el arropiero. ¿Qué le pide comida? Eso es. Carrasco le dijo que si quería comer, que trabajase, que era joven y fuerte. Que era muy joven. Vamos, un chico como tú, joven y tal, venga, hombre, búscate un trabajito y ya verás cómo no te falta la comida. Aquí es donde consta, Salvador, el primer golpe de legionario, cómo le mata. No, la constancia del primer golpe de legionario la tenemos en el puerto Santa María. La mayor parte de sus hazañas utiliza casi siempre o una piedra o un útil que tenga mano, porque en Barcelona utilizó la pata de una mesa, la pata de una silla. O sea que no era un hombre que tuviera un maletín del crimen, no, en absoluto, no era un organizado hasta ese punto, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que él suele matar con lo primero que tenga a mano. Y lo primero que tiene a mano casi siempre es una piedra, porque también en la Costa Brava a otra chica con la que estuvo conviviendo en la playa y tal, una extranjera, y demás, él decía, abusaba de mí. El abusar de él era exigirle naturalmente que mantuviese relaciones sexuales pues con mayor asiduidad. Y este, por la contra, estaba tomando el sol allí en la playa y con una piedra se le machacó la cabeza, ¿no? Ese es uno de los crímenes que no se pudo probar. Y en abril de 1969, el arropiero marcha a Barcelona, se hace amigo del dueño de un almacén de muebles, Ramón Estrada Salrich, le pide dinero, le pide 1.000 pesetas, Estrada se lo niega y el arropiero utiliza su golpe favorito. No fue exactamente así, ¿no? Vamos a ver. Cuéntanos tú mejor entonces, Salvador. Sí, él mantenía relaciones de homosexualidad con este hombre de largo tiempo. Él era cliente ha sido una de los que se servía a este señor, pues para tener sus relaciones con el mismo género. Y este hombre llega y está con él y necesita dinero para marcharse. Una de las fuentes que él tenía era esta, la de trabajar como chapero para los homosexuales. Otra era el proselitismo. Y otra, muchas veces cuando se encontraba muy apurado, era el vagabundeo, a llevarse lo que pudiera por donde fuera. Y vender su propia sangre. O sea, él se hacía sacar sangre y la vendía en los centros donde se recogían este tipo de extracciones, claro. Y este necesita dinero en ese momento, va a verlo, el otro mantiene relaciones y le pide y le promete un dinero, le promete 1.000 pesetas. Cuando termina dice que la cosa está muy mal, que no sé cuánto y tal, que no le puede dar más que 300. A pesar del cabreo y del enfado que él coge, Manuel Delgado, en la cartera, él ve que en la cartera hay más billetes de 500 y de 1.000 pesetas. Entonces es cuando rompe una silla o una mesa que había allí, porque el despacho de estas relaciones se mantienen en el despacho de de venta de exposición de, y exposición de muebles, y en el despacho de él había una silla o un algo, él parte una pata y con la pata le dan la cabeza y le produce unas heridas enormes, ¿no? Aquello naturalmente se da sin para evitar el escándalo, porque es una familia de la burguesía catalana y tal, y no querían darle más publicidad de la que ya realmente tenía, y efectivamente pues a este hombre se lo llevan inmediatamente al hospital, y en el hospital muere y dan la muerte como que se ha caído por la escalera. Pero aquí en este caso, sí, porque este es uno de los casos más evidentes, en este caso él nos cuenta cómo practica relaciones sexuales con él y cómo hace tal. Él tenía un dedil puesto, Manolo Tepes había herido un dedo y tenía un dedil puesto en ese dedo. Entonces, a peticiones del otro, pues le tuvo que hacer escarceos total y le practicó, pues, naturalmente, una introducción anal de su dedo, haciéndole allí, en fin, cosas y demás, y en una de las veces que lo mete, al sacar el dedo, ve que el dedil se ha quedado dentro. No le dice nada, se ríe y tal, y aquello quedó allí, y no se pudo extraer. Entonces, nuestra gran sorpresa, él nos lo cuenta como una hazaña simpática, y porque era así, ¿no? Ahí había, él carecía totalmente de empatía y de sentimiento de ningún tipo. Para él se hacía conocer como el justiciero. Él no le gustaba ni las prostitutas ni los homosexuales, decía, tenía que acabar con ellos, cuando en realidad él estaba viviendo, y su modus vivendi precisamente era de estos personajes. En definitiva, cuando nosotros vamos a estudiar el sumario, en el sumario nos aparece que el forense, al abrir naturalmente, porque aparece una cosa rara allí, al abrir porque había desgarros y había cosas en el ano, pues al abrir en el intestino, la ampolla rectal, se encuentran un dedil de gasa. Eso es que coincidía, claro, aquello para nosotros era vital. Bueno, pues este caso nos dio muchísimo que hacer, porque él, huyendo de este caso, hace un paso, uno de los muchos que hizo, un paso clandestino de frontera, y aparece en París. Y en París se va al consulado, le dice al cónsul que lleva allí más de un mes, que está pasando hambre y que naturalmente que le tienen que ayudar para poder comer algo. Entonces el cónsul, que ve que no tiene cónsul, el secretario o quien fuera de allí del consulado, efectivamente le proporciona un oficio, un escrito naturalmente oficial, para ponerlo a disposición de la policía francesa, en la cual le cuenta que lleva allí más de un mes y que este hombre ha hecho un paso clandestino de frontera sin documentación de ningún tipo. Con aquel papel, con aquel oficio, era más que suficiente para justificar que en la época que muere Estrada, él no podía ser el autor porque no estaba. Eso era una de las coartadas inteligentes, entre otras, que había hecho para evitar el ser culpado como si llegaba el momento que fuese culpado como autor de ese asesinato. O sea que entonces Salvador era consciente de los crímenes que cometía. Hombre, totalmente consciente, no solo consciente, sino que además era inteligentísimo en ese aspecto. Uh-huh. Él, efectivamente, él se quita de en medio, a nosotros nos costó la propia vida, porque aquello contradecía todo el trabajo de investigación que habíamos hecho y de reconstrucción que se estaba haciendo. Uh-huh. Hasta que, efectivamente, al solicitar la estadística de extracciones de sangre de él en Mataró, en un clínico que había donde él vendía su sangre, una de las extracciones la hace justo en la fecha siguiente en la que estaba, en la que mata a Saladich, y aquello nos corrobora de que había sido. Ya después nos cuenta que se hace el paso con el destino quitándose de en medio, claro, pero en un principio eso no lo contó, vamos. Uh-huh. Y no se lo hubiera podido culpar, indudablemente. Uh-huh. Salvador, el 23 de noviembre de 1969 asalta a una anciana de 78 años de edad, que es Anastasia Borrella. Sí, eso es, la pide relaciones carnales, y la mujer le amenaza con llamar a la policía y la mata a golpes con un ladrillo, arrojándola por un puente. La esconde en un túnel y abusa de su cadáver, y vuelve otra vez en repetidas ocasiones donde está escondido el cadáver, ¿no? Sí, pero aquello además eran unas condiciones especiales. En realidad esta señora era una cocinera de un bar al que él solía ir. Él la conocía perfectamente. Entonces, ese día espera a que se haga tarde, y cuando ve que la cocinera va a salir, que ya para su casa, que vivía cerca, pues la sigue, y en una especie de puentecillo sobre una torrentera que había muy cercano al bar, pues allí lo que hace es intentar quitarle el bolso. y meter y además toquetearla, etcétera. La otra naturalmente empezaría a gritar, él le da un empujón y la tira por la torrentera, la tira por ese puente abajo. La tira y le produce fractura abierta del fémur y le produce una serie de heridas enormes. Bueno, pues cuando él baja, no obstante no contento con lo que había hecho, baja indudablemente, la busca dentro, la arrastra hacia el interior del espacio que queda oculto por la especie de puentecito y allí mantiene. Pues imaginaos cómo puede ser. Esta mujer le quita, le baja la ropa interior y tal, y esta mujer ya mayor, con una pierna rota y con de sus huesos fuera, con una fractura abierta, con sangre por todos sitios, y se dedica pues a meterle mano para a realizar, pues, en fin, actos sexuales con ella. Tremendo, tremendo, sin duda, los casos que nos estás relatando, Salvador. Y también tenemos el crimen, el 3 de diciembre, de 1970, el crimen del que ya nos has hablado antes, el crimen del puerto de Santa María, un estudiante cordobés, Francisco Marín Ramírez, que vivía allí con su familia, efectivamente. Este era el chico que hablábamos antes, que iba a ser enterrado como abogado. Y aquello nos costó muchísimo trabajo poner aquello en pie, porque no lo conocíamos, no era conocido, e incluso pensamos que podía tener una cierta personalidad homosexual, era una persona muy introvertida, pero nos llevó casi 2 meses y pico el poder establecer un perfil más o menos exacto de su propia personalidad, de ver cómo se movía, cómo andaba, y nos extrañó muchísimo porque no era conocido como homosexual, salvo en una ocasión ya al final. Uno de los homosexuales conocidos y clásicos de allí de la zona nos dijo, no, sí, este chico tenía de vez en cuando salía y tenía sus cositas y tal, pero, en fin, y aquello nos puso en pie todo el tema. Luego después, yo recuerdo perfectamente que cuando aparece este chico y ya tenemos la conciencia de que ha sido un asesinato y desaparece la novieta de la Toñi, que era la chica que desapareció, y había uno de los compañeros que estaba en el grupo de la brigada criminal conmigo y me dice, jefe, como esto no lo pongamos en pie pronto, aquí el que está por aquí va a hacer un cementerio para él solo. Y efectivamente llevaba razón el hombre. Si no lo hubiéramos cogido en aquella época, hubiera cometido más crímenes en el puerto, sin duda. En este crimen, me corrige, Salvador, fue entonces el estudiante, ¿no?, el que intentó insinuársele a Manuel Delgado y él lo tomó a mal, ¿no?, por así decirlo. Esas cosas siempre hay que tenerlas en cuarentena con el arropiero. ¿Por qué? Pues porque él trataba de evadir, vamos a ver, la posición de él una vez que está con nosotros, sobre todo conmigo, que era el que más cercano estaba a él y el que más charlaba con él y el que estaba presente en todas sus declaraciones, en todas sus charlas, pues indudablemente él mantenía una relación de amistad, ¿no? Que aquello no era realmente una persona que le pudiera agobiar, que le gritara, que le chillara, en fin, que se comportara mal con él. Entonces, él no quería, naturalmente, manifestarse y exponer la personalidad de monstruo que tenía dentro, del cual él era consciente. Pero lo que hacía, indudablemente, era desdibujar la historia, desdibujarla de tal forma que él no pudiera aparecer. Y entonces, pues, adquiere un carácter de vedetismo, porque él tenía un narcisismo totalmente exacerbado, y adquiere un carácter de vedetismo y de justiciero, se inventa la personalidad de justiciero para sus actos, diciendo que él tiene que vengar y liberar al mundo de homosexuales y de prostitutas, que son muy malos, eso es muy malo, y como es muy malo, él era el encargado de llevárselas por delante. Luego, entonces, ante aquello, te encuentras en una situación en la que no sabes si en realidad tiene que haber momentos en los que él pueda considerarse un justiciero o lo que está haciendo es ocultar su propia personalidad de monstruo ante los demás. Él no quería perder esa relación de amistad que tenía con nosotros. Luego, Salvador, el 18 de enero de 1971, mata a Antonia Rodríguez de Relinque, con quien mantiene relaciones en el puerto de Santa María, una especie de novieta, ¿no? Sí, más o menos. Esa es la que desaparece, Antonia Rodríguez de Relinque. Con una media, es lo que sí, hace. Sí, con los leotardos que llevaba puesto, pero fijaros que nosotros no llegamos, ella se llevó perdida 8 días, y hasta el octavo día, 7 o 8 días, y hasta el séptimo o octavo día, no logramos ya en fin, identificarle y la confesión de él como autor de los hechos. O sea que durante esos días que había permanecido allí en el campito, pues por la noche él iba pues a tener relaciones sexuales con ella. Salvador, en este caso, bueno, pues aquí empieza el periplo de esos 3 años de recorrer una geografía con él. Cuéntanos de quién, cómo surge esa idea, cómo se lleva a cabo esa operación, 3 años acompañado por esta persona. Allí se nombra, él piensa 44, a nosotros nos confesó 44 y 4 más, luego después a su abogado. Pero aquí empieza, pues se ha sentido que traslada a Madrid, el juez se nombra un juez especial, el juez lo ordena su ingreso en el psiquiátrico penitenciario de Madrid y allí se comienza a estudiar. Y con la casualidad de que en los primeros exámenes y estudios que se le hacen, se descubre por primera vez en España un cromosoma deficiente al hacerle su ADN, y ese cromosoma era un doble Y, y estaba entonces considerado como el cromosoma del subpacho, el cromosoma de la violencia. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos había detenido precisamente al estrangulador, y el estrangulador había dado precisamente esas deficiencias cromosómicas. Y no lo juzgaron, no sabían qué hacer con él. Pero, ¿por qué? Porque no sabían si de verdad era imputable o no en sus actos. Y lo mismo ocurre con este hombre, pero este hombre no saben cómo lo van a juzgar, no saben qué van a hacer con él, no saben cómo lo van a poder llevar a declarar. Entonces se nombra un juez especial y el juez ordena la reconstrucción y las investigaciones de todos los casos que él había confesado. Yo, en España se hace acompañado de él, luego después de las investigaciones se hace la reconstrucción de hechos que se hacían en presencia del juez oficial y del juez especial y además del juez del lugar más cercano que hubiera tenido relación con la instrucción del sumario si todavía estaba yo. Y así nos mantuvimos en España para hacer un montón de temas, porque él habla de unos crímenes. En una de sus huidas y uno de los pasos clandestinos de frontera que hace, aparece en Marsella. Marsella en aquella época, él era... Marsella siempre ha sido un problema conflictivo, porque allí hay dos mafias vivientes que funcionan, pues naturalmente, en pos del delito. Y es la mafia corsa y la mafia árabe, los argelinos y demás que viven allí. Lo tienen repartido en los distintos barrios de Marsella, y este hombre pues cayó en uno de ellos. Y en aquella época, que además era la época de la OAS y del problema de la liberación de Argelia, de la guerra de Argelia y demás, pues hay bastantes muertos, bastante en las guerras y rencillas entre las verdaderas mafias, hay naturalmente rencillas que quedan con prostitutas muertas, porque uno de los negocios que tenían a partir de la droga era la prostitución. Y que aparecen muchas. Y entre las prostitutas y algunos muertos que aparecen, yo fui solo a investigar el tema. Revisamos mil y pico sumarios, mil y pico expedientes, y algunos coincidían perfectamente, pero es que era la época donde más muertos aparecían en la calle, donde más problemas de tiroteos había por las calles entre las mafias, donde además estaba comprometido el tema político de la OAS y demás, y no pudimos reconstruir ninguno. Y había cuatro de ellos que eran calcaos a lo que él decía. Y otro de los crímenes que confesó fue un viaje a él a la Costa Azul, a la hora de la Costa Azul, le cogió un coche y que apareció en Italia. El viaje a Italia podía haber sido por cualquier parte de la costa, incluso podía haber sido Roma perfectamente. Y él ya señala signos de un sitio, tal que dice que él se hospeda en una pensión, se lía con la señora de la pensión, con la señora gorda, dice que no la podía abrazar así mucho, pero por lo visto también se lía con la sobrina de la señora que estaba allí conviviendo en esa pensión. Y un día en una bronca con las dos, pues se las carga, coge el camino y se va. Y en este asesinato sí que había un culpable, había un inculpado que estaba cumpliendo condena. Cuéntanos un poquito, Salvador, me ha parecido muy interesante el tema de los cromosomas, del doble cromosoma Y. Sí. ¿Cómo afecta a la personalidad? Realmente supongo que sería un dato clave, ¿no?, a la hora de intentar entender un poco la personalidad de Manuel Delgado. Sí, pero yo perdona un momento, Cristina, si él es consciente de que comete esos crímenes, ¿por qué? ¿Por qué no se le juzga? Aunque tenga esa trisomía. El problema de... Porque él evita la culpabilidad, ¿no? No, hombre, él evita la culpa. Lo que evita es que lo cacen, ¿eh? Pero una vez el problema que el judicial que se presentaba era si era o no culpable de su consciente de los actos que hacía. O sea, no se puede imputar indudablemente a alguien que no es responsable de sus actos, pues, y consecuencia, y mucho menos en aquella época cuando se creía que ese doble Y podía ser la consecuencia de su propia virulencia, de su propia violencia y de su propia agresividad. O sea, que en definitiva, en la tesitura estaba ahí, no había ningún problema, y se decide tenerlo, ingresarlo en un psiquiátrico, y en el psiquiátrico pues tenerlo toda la vida. Esa decisión se toma hasta que, porque lo llevan a Fontcalén, después de estar de todos los análisis que se le hace y todas las pruebas, pues lo llevan a Fontcalén, y en Fontcalén estuvo hasta que Fontcalén tienen que hacer una serie de obras y de reparaciones, y es cuando deciden que ya no tiene peligrosidad. Yo no estaba muy de acuerdo con aquello, pero en fin, lo que sí es cierto es que su propia enfermedad, que esa enfermedad degenerativa pulmonar, un EPOC, por la consecuencia de la gran cantidad de tabaco que fumaba, que se fumaba un paquete de tabaco, un cartón de tabaco, le duraba 2 días y medio, 3 días como mucho, y que aquello pudiera ser indudablemente el motivo de que lo pusieran no en libertad, pero sí lo trasladaran a otro psiquiátrico más cercano a su casa. Uh-huh. Y lo trasladan entonces a Santa Coloma, donde muere. Ahí fue donde muere. Pero vamos, este hombre, hoy día se ha demostrado que sea doble Y, no significa que todos los que tengan doble Y van a ser psicópatas, ni van a ser violentos, ni van a ser asesinos, todo lo contrario. Se hicieron después muchos ensayos, incluso tratar de buscar la doble X en homosexuales, no, y la doble X aparecía en personas normales y corrientes, sin tendencias sexuales de ningún tipo que no fueran las normales. Y además hay personas que tienen doble Y y que no son ni violentos, ni son agresivos, ni nada. Lo que sí denota es una cierta... cuando se manifiesta esa violencia y agresividad, sí denota que efectivamente el sublímite, ese puente que hay que pasar antes de entrar en acción, pues ese puente es bastante débil. Pero no por ello tienen todos los que sean doble Y van a ser asesinos, ni supermachos, ni siquiera agresivos suficientes como para representar un peligro social. Efectivamente. Eso hoy se sabe, antes no se sabía. Eso es, pero aún así, como muy bien has dicho, Salvador, se le declaró un enfermo mental, ¿no? Es una causa de exención de la responsabilidad penal. Que era, o sea, los exámenes que se le hacen que estaba muy cerca de la oligofrenia. Yo con eso no estaba de acuerdo. Un oligofrénico no tiene la inteligencia que él tenía para preparar sus coartadas, ni para hacer, ni sus maniobras, ni nada de eso. Nada, yo creo que se le estudió mal, quizá imbuidos que por aquel descubrimiento del doble Y, y que aquello era un exitazo, vamos, aquello fue una revolución naturalmente, y que aquello pudiera representar algo importante, descubierto naturalmente por ellos. Uh-huh. Y aquello lo que hizo fue mermar su verdadero estudio desde un punto de vista criminológico. Uh-huh. Salvador, el tiempo apremia. Unas últimas preguntas ya y terminamos. Habéis hecho un documental recientemente sobre la Ropiero. ¿Cuál es tu experiencia con respecto, bueno, pues a este rodaje? Y luego, la última pregunta que te quería hacer por mi parte, luego yo no sé si Cristina te querrá hacer alguna más, pero ¿cómo era la Ropiero de tú a tú? Un hombre muy peligroso. Sí. El arropiero, mi compañero tenía razón cuando dijo que iba a tener un cementerio para él solo. El arropiero ha matado a mucha más gente. No, a mí no me extraña en absoluto. Luego después esto ha sido naturalmente motivo de que los medios se interesaran muy cercanamente a él. Y hay muchísimas horas grabadas en muchas televisiones y en muchos congresos, en seminarios, y, en fin. Y hay muchas películas hechas, pero la realidad... la sociedad Diafragma, cuyo director es Carlos Balaguer, pues se interesa por el tema y hizo un documental de 1 hora y media aproximadamente. Yo creo que es lo mejor que se ha hecho sobre él, sí. Lo más cercano a la realidad y además lo más visible y más tocable para poder comprender qué clase de persona eres. Para aquellos que quieran conseguir este documental, se titula Arropiero, el vagabundo de la muerte. Última pregunta ya, y paso a Cristina. ¿Has tenido miedo alguna vez del Arropiero? Miedo como tal, miedo no, pero mucha precaución sí. Y yo tenía mucho más miedo a que se nos escapara, ¿no?, o a que formara un guirigay en cualquier sitio, ¿no?, mientras estábamos con él, que a lo que él pudiera hacer. Yo creo que yo mantuve, desde el primer momento, dejé bien claro cuáles eran los límites y las distancias que había que haber entre él y yo. porque en una ocasión que lo invito, que eso es al inicio precisamente para que él empezara a tener confianza en mí, yo lo invito a comer un día allí en la comisaría, porque el depósito carcelario estaba con parejo la comisaría. Entonces lo saco del depósito, nos traen la comida de una pensión, una especie de hotel, y nos ponemos a comer. Ahí todo el mundo decía que no le pongas cubiertos, no, porque traigan cubiertos de plástico. Que no. Yo le dije, nada, vamos a ver, este hombre tiene que comer aquí, de la forma que puede comer en cualquier sitio. Porque además él sabía comer, ¿eh? Sabía elegir su comida. Y tenía ciertas reglas de urbanidad, si puede decir, ¿eh? En los protocolos de las comidas, cómo coger el cuchillo, cómo cortar, cómo, dónde el vaso, qué es lo que se podía poner, en fin, que lo sabía. Y eso era naturalmente de la frecuencia con la que él había estado con las distintas personas. Y cuando él vio que le ponía los cuchillos y que tenía cuchillo, lo primero que me dijo fue, no me tienes miedo. Y yo le dije muy claro, además, digo, mira, si tú coges un cuchillo y no lo utilizas adecuadamente, y yo puedo pensar que aquello lo vas a dirigir contra mí, no te da tiempo porque te pego dos tiros en la cabeza. Aquello yo creo que fue radical, ¿no? Pero él marcó, yo le marqué sus límites y sabía que esos límites no lo podía sobrepasar. No sé, Salvador, si piensas que alguna vez en el resto de tu carrera vas a encontrarte con un caso parecido como el de Manuel Delgado. Hombre, yo siempre me interesé por este tipo de asesinos y por este tipo de... estudié mucho, leí mucho, luego después incluso yo después de abandonar en activo la profesión policial, pues yo me he dedicado a seguir estudiando. De hecho, yo soy licenciado superior de criminología y soy profesor de criminología en la Universidad de Madrid. Y aparte de esto, pues naturalmente para mí me ha interesado muchísimo y yo he mantenido contacto con muchísima gente que ha tenido muy cercano a él. No a él, sino a este tipo de personas. De hecho, pertenezco a una organización, somos 6 o 7, nos vemos en París de vez en cuando y lo que hacemos es precisamente hablar de todo ello. Allí en París hay una persona que ha tenido un permiso francés para visitar a los clásicos, a los asesinos que en serie americanos que aún viven y están encerrados, porque allí los encierran de por vida. Y nos reunimos y ellos vienen y hablamos y charlamos, y sobre todo con personas que han tenido mayores posibilidades. Luego después yo he tenido ocasión de estudiar otros asesinos españoles que han sido asesinos en serie, y que uno de ellos, el conocido por todo el mundo como Mataviejas, ¿no? Y otros más, y Chimo Fernández, y Chimo Fernández vive aún, no ha fallecido. En fin, gente que nos ha invocado a estudiarlos profundamente y a saber más o menos cómo pueden estar imbuidos socialmente con este comportamiento y este estudio de conducta, y ver las posibilidades que existe si en alguna de las investigaciones clínicas que se están realizando algún día llegamos a conocer el por qué se produce esta anomalía en estas personas y qué posible tratamiento puede tener si lo tiene. Hoy día no tiene ningún tratamiento. Salvador, te emplazo a un próximo programa que hablaremos del Mataviejas, porque es de mi tierra, de hecho es de Santander, Rodríguez Vega, ¿verdad? Sí, señor, Rodríguez Vega, el violador de la moto. Fíjate que lo que no hizo la justicia lo hicieron los compañeros de la cárcel porque le mataron en la propia cárcel. Sí, y además lo mataron días antes libre. De que fuera puesto en libertad, sí. ¿Eh? Sí. Días antes. Ya le faltaba nada para salir, una semana o cosas así. Increíble. Ya terminamos, lo iba diciendo ya. Tu última imagen de la Ropiero y cuándo muere y qué es, pues cómo acaba esta historia. Él muere, él lo saca de Foncales. Yo estuve a verlo una vez en Foncales y lo vi desde arriba, pero me causó una muy mala impresión. Y la impresión era físicamente había degenerado totalmente. No es que no estuviera mal, porque le hicieron una entrevista por Televisión Española, que además se ha hecho, que es la que se plasma precisamente en el final de la película. Perdón. Y él razonaba y hablaba y no había, y él decía, ya llegó a su último momento, que le decía, yo con tener de comer calentito y con tener una cama donde acostarme y poder fumar, yo lo que voy a hacer, yo no me escapo ni me voy a ningún sitio. La verdad es que ya no podía escaparse fácilmente, porque tenía que ir acompañado de la botella de oxígeno. Él tenía que, ya su enfermedad pulmonar no le permitía dar dos pasos más allá sin que se cayera al suelo o se asfixiara. Y ese fue su final en el psiquiátrico de Santa Coloma. mí me dio, yo analizo muchas veces y me dio pena, me dio lástima, o en realidad qué sensación pudo haber tenido que en la que le vi completamente degenerado, que la naturaleza, la conclusión que yo saqué en aquel momento fue que la naturaleza le había jugado una mala pasada. En hacerlo así, si realmente era genético, y en hacer que su conducta naturalmente cogiera por ese camino, ¿hasta qué punto podía ser este hombre culpable de todo lo que había hecho en su vida? Y hasta qué punto este hombre pues podía responder ante todos los hechos que él había cometido y de la forma que los había hecho. Y además, pero después la repercusión es, y cuánta desgracia sembró este hombre alrededor suyo por donde iba. Pues Salvador, apasionante la historia que nos has contado. Fallece por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica un 2 de febrero de 1998 en libertad. En libertad. Yo no sé si Cristina quieres antes de terminar, porque es que yo quería terminar antes por el tiempo, pero es tan apasionante todo esto que no me atrevo a cortar. No, sinceramente que ha sido apasionante pues este relato, terrorífico también por otra parte, sin duda, pero darle pues sobre todo las gracias, ¿verdad?, a Salvador Ortega y a ti, Vidal, también por traernos esta historia. Yo a Salvador le emplazo para el tema de Mataviejas. No mata suegras, ¿eh? Sí, no, cuando quieras. Estoy a vuestra disposición. Te quedamos muy agradecidos. Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, y espero que a los oyentes, bueno, pues les haya gustado la historia. Y pues muchas gracias por haber estado en primera clase esta tarde, Salvador, y que todo te vaya bien, que cuentes estas historias a esta audiencia, a toda la gente, porque eres un verdadero divulgador, que es lo que nos hace falta en nuestro programa. Bueno, gracias a vosotros, y ya sabéis que podéis contar conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Gracias, un abrazo.